Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, muchas gracias Néstor por participar, Cristian, muchísimas gracias, el trabajo impresionante que están haciendo recorriendo toda la provincia de Buenos Aires y trabajando para lograr este triunfo que todos anhelamos acá en Cañuelas. Hace 16 años que el mismo matrimonio nos gobierna y en esos 16 años lamentablemente vamos copiando características de lugares del conurbano bonaerense que la verdad no queremos copiar. Nosotros somos una ciudad con características del interior de la provincia de Buenos Aires, las queremos mantener así. Venimos decayendo en lo que es el servicio de seguridad, recordamos y añoramos y extrañamos la gestión de Cristian en la provincia de Buenos Aires cuando era ministro de seguridad, porque la verdad que ahí sí combatíamos el delito y por supuesto teníamos la cobertura desde el Ministerio de Seguridad de la Nación de Patricia Bullrich, que atacaba y bajó los niveles históricos de homicidios en ocasión de delito y sobre todo en incautación de drogas y de narcotráfico. Queremos volver a estar seguros, queremos volver a tener seguridad y ese es el trabajo que nosotros nos ponemos por delante a partir de la gestión que en Cañuelas va a empezar el 10 de diciembre, porque estamos seguros que hay un cambio de época, estamos seguros, nosotros estamos caminando permanentemente en la calle y la gente nos dice, así no podemos más. La gente quiere un cambio. La gran mayoría de los vecinos con los que hablamos permanentemente y día a día quiere un cambio profundo, quiere un cambio de raíz, no quiere un cambio a medias, no quiere negociar un cambio, quiere un cambio de verdad para Cañuelas y para el país. Y en esta labor que tenemos hoy, estoy acompañado por un equipo, la verdad, impresionante. Les quiero contar a ustedes, quiero agradecer a la Unión Cívica Radical de Cañuelas porque ha aportado no solamente candidatos, sino toda la gente y la militancia que está caminando codo a codo con nosotros todos los días. Quiero agradecer al sector de Cristian Ritondo, acá lo veo a Alejandro Domínguez, a Lorena Aguirre, a sus referentes locales, por el trabajo diario y permanente que están haciendo. Y por supuesto dentro del PRO a todos los referentes que tenemos, al Chino Farías por Hacemos y al resto de los referentes que tenemos del PRO a nivel provincial y nacional que nos están dando una mano impresionante. Estamos muy cerca de cambiar Cañuelas, estamos muy cerca de ese logro. En la calle nosotros palpitamos y vemos que la gente quiere cambiar. Vengo de un municipio justamente radical de Bransen, en donde estuvimos recorriendo las unidades sanitarias, que tiene 10 unidades sanitarias que creó el intendente, y vimos la calidad con la que vecinos de Bransen pueden disfrutar de un servicio de salud como corresponde. Allá las unidades sanitarias en localidades, en barrios de 2.500 habitantes, tienen 3 consultorios, tienen ginecología, tienen pediatría, tienen laboratorio, tienen farmacia dentro de las unidades sanitarias. En localidades mucho más chicas de las que tenemos nosotros, y nosotros acá en Cañuelas no tenemos esos servicios ni siquiera en el hospital municipal. Nosotros vamos a trabajar y vamos a asignar fondos. Cuando hablamos con el intendente nos decía justamente que invertía una enorme cantidad de dinero, además de la que venía de la coparticipación para materia de salud, y eso es una decisión política, y esa decisión política nosotros las vamos a tomar en Cañuelas porque para que aparte de seguridad en Cañuelas volvamos a tener un servicio de salud como los cañuelenses se merecen. Y por supuesto, queremos empezar a hacer una gestión transparente como hace 16 años no vemos. Nosotros queremos transparentar el manejo de fondos públicos, no queremos más funcionarios que se hagan millonarios en la gestión pública. Queremos empezar a transparentar eso, que se encarguen de, si quieren hacer plata, que se vayan a lo privado. Nosotros queremos transparentar la gestión pública para que la gente vea una gestión austera, que pase lo que pasa la gente en la calle permanentemente en la situación económica que está, una gestión eficiente y una gestión por sobre todas las cosas transparente. Ese es el trabajo. Les agradezco a todos por venir y le paso la palabra al primer candidato a diputado nacional, Cristian Ritondo. Muchas gracias.